este incendio de magnitud importante que estuvimos charlando ayer al aire, claro, allí en calle Entre Ríos al 700. Tenemos en línea al propietario de la casa, Nicolás Ferrari. Nicolás, ¿estás del otro lado? ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén. Sí, de este lado estamos escuchando, acá en la radio. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, evidentemente momento muy difícil que les ha pasado a vos y a tu grupo familiar. O sea, por lo que nos han contado y por lo que hemos visto en fotos, prácticamente perdieron, no sé si todo, pero casi todo, ¿no? Y la mayoría sí son pérdidas totales, sí, pérdidas totales. Bien, ¿qué les pasó? ¿Qué ocurrió, Nico? ¿Cómo empezó el incendio? Y cerca de alrededor de las 2:30 de la madrugada, el día martes, 18, me despierto, veo fuego y a su vez escucho un silbido. Y yo dije, esto va a explotar. Bueno, me cubrí con la manta, la cual sale despegando el calefactor, me impacta en la cabeza del lado frontal y me sacude contra la pared. De ahí quedo yo unos segundos hasta que salí corriendo a buscar a mi hermano, que estaba de la pieza, estaba con su novia, estábamos durmiendo. Le digo, fuego, fuego, Marco, le digo. Salieron afuera, traté de apagar lo que pude, pero bueno, ya era tarde. ¿Sufriste algunas lesiones? Me decían que ayer tuviste que estar en el hospital, ¿no? Sí, fui al sanatorio. Ah, en el sanatorio. ¿Pero ya estás bien? Sí, pues estoy bien. Bueno, la cuestión que a ustedes no les queda nada. ¿Eso, no. El lugar es de ustedes o estaban alquilando? No, el lugar es nuestro, sí. Es de ustedes. Más que nada de mis padres, sí. Bien, o sea que ahora la idea es poder recuperar el predio para poder volver a vivir ahí. Sí, exactamente. Han iniciado una campaña, están necesitando, me imagino, de todo, no les queda nada. No, y sí, estamos haciendo la campaña, compartiendo historias, conocidos, amigos, todo lo que se pueda ayudar, la verdad que estamos más que agradecidos. Nicolás, ¿tenés algún detalle? ¿Es todo, por ejemplo, en cuanto a prendas, es todo para gente adulta? ¿Hay alguna criatura que se necesite una prenda especial? O explícanos un poquitito eso, por favor. Bueno, empiezo por la novia de mi hermano, tiene 19 años. Después sigue mi hermano, tiene 20, y yo de 22 años, la cual le dimos los tres por la canela. Bien, perfecto. Ropa, elementos de, me imagino que cuestiones que tengan que ver con la cocina, con las habitaciones, ropa de cama, todo, ¿no? Pues no quedó nada. Sí, tal cual, abrigo, ropa, más que nada eso es esencial, ahora digo que, bueno, hace frío. Sí, seguro. Sí. ¿Desde el municipio tuvieron algún contacto? ¿Van a hacer va a haber algún tipo de ayuda? Sí, vino a hacer sociales, nos estuvo llamando, se ofrecieron, fuimos a retirar los colchones, por suerte. Bien. Bueno, colchón que nos sirvió, yo me estaba durmiendo con un amigo, más o menos pudimos acomodar el familia. Te pregunto, ¿pueden estar en el mismo lugar que se produjo el incendio o todavía no se puede ocupar ese lugar? Y por el momento no, porque la parte de la casa, donde hace de atrás, sí, está en peligro de derrumbe, hay que tirar todo el techo. O sea que hay que, claro, primero hay que sacar todo, o sea, tirar todo, derrumbar todo, hasta después volver a hacer una edificación nueva, calculo, ¿no? Sí, tal cual, sí, sí. Bueno, para eso vas a necesitar materiales también. ¿Ya tienen el listado de materiales? Sí, vino un maestro mayor de obra, de desarrollo social. Pero bueno, el viernes sí tendremos una respuesta. Ah, bien. ¿Dónde están viviendo ahora, Nicolás? Y ahora yo estoy en lo de un amigo acá cerca de Digitalia. Claro. Y mi hermano está en la casa de unos parientes de su novia. Bien, bien. Claro, bien. O sea, mientras tanto, juntando lo que la gente dona y tratar de a poquito poder recuperar el lugar, ¿no? Sí, tal cual. Nicolás, no me quedó muy claro y bueno, por ahí es incómodo la pregunta, pero ¿qué fue? ¿Un calefactor el que se rompió o alguna garrafa? No, un calefactor. ¿Un calefactor? ¿Funcionaba con gas natural? Sí, gas natural. Mirá vos. Qué bárbaro. No conozco, no conozco casos que un calefactor sea el que genera, porque lleva elementos, la termocupla, por ejemplo, es claro, algo que cuando hay una pérdida de gas automáticamente corta. Ah, claro. Pero bueno, evidentemente hay algo que ha fallado. La verdad que desconocemos hasta que no sale el informe. No, claro, sí, a ver, lo importante es que ustedes también, suerte sí, que pudiste despertarte a tiempo y sacar a tu hermano y a la novia y estar ustedes bien. Después, bueno, lamentablemente lo material de a poquito se va a recuperar seguramente. Sí, de a poquito, bueno, nada, más que nada la ayuda familiar, de amigos, de toda la comunidad, que estoy más que agradecido. Sí, Tandil es muy solidario, ¿eh? Yo ayer hacía la cuenta en mi programa, Más Vale Tarde, que si yo no recordaba mal, hay 3 casos de incendios en este invierno, claro. O en esta época, uh-huh. En este año, ¿no? El de Nicolás es el último, uh-huh. Ojalá no vuelva a suceder, pero que la gente de Tandil es solidaria y es muy probable que logres reponer todo con un tiempo determinado. Seguro. Más allá de lo que pueda ser el apoyo y la alternativa que te brinde desarrollo social, o en realidad en este momento el nombre, bueno, ahora no es desarrollo social, pero lo que es Hábitat y la Secretaría de Hábitat, pero más allá del nombre, que es lo menos importante en este momento, lo importante es que puedan brindarle ayuda desde el municipio. Hay que ver qué te entregan, qué les ofrecen, y después de eso también saber qué cosas los tandilenses podemos ayudarlos. Ustedes igual abrieron una cuenta, hay un lugar donde uno puede depositar dinero, o aquellos que no depositan dinero pero pueden llevarles algún elemento, ¿a dónde lo tienen que llevar? Movediza 1042, ese es el lugar donde se recepcionan las cosas. Y ¿puedes recordar la cuenta? Sí, el alias de Mercado Pago. Bien. Es bote.taco. bote.taco. Sí. Bien, perfecto. Todos los que puedan colaborar, Nicolás Ferrari, está tu nombre, ¿no? Sí, Nicolás Andrés Ferrari, figuraría en la cuenta. Bien, perfecto. Bueno, Nicolás, nada, estar dándole manija a esto para que la ayuda pueda llegar. Esto es fundamental. Ayer una de tus amigas del grupo del entorno de ustedes nos acercaba la información vía redes sociales darle manija a las necesidades que estaban teniendo, y bueno, ojalá que pueda llegar la ayuda y que en poco tiempo más puedan estar nuevamente viviendo ahí en ese lugar. Sí, la verdad que sería ideal con este frío que están haciendo últimamente. Pero bueno, más que agradecido nuevamente con las personas, la gente, la comunidad también. Nada, te saludamos, el abrazo para vos, para tu hermano, para tu familia, y que puedan recuperarse pronto. Y estaremos desde la radio dando a conocer esto, también publicándolo en el portal de noticias ABC Hoy, como para llegar también a todos los tandilenses que puedan estar colaborando con ustedes. Mucha suerte. Dale, muchísimas gracias.